verdad te pienso todo el día. Y cuando prendo blones más todavía. Ayer te vi con el feliz, no te veía. No te veía, te noté tan fría. Se ve, no te valora. Solo te hace llorar. Y yo no soy perfecto, pero sé amar. Yo sé amar. Ese te hace llorar. Ese te hace sufrir. Y yo muero por secar tus lágrimas. Sabes que conmigo no existe la oscuridad. Ven conmigo cuando fue que la pasaste mal. Así cae conmigo y pasa la página. Que yo tengo muchas flores para después quemar. Como cuando las llamo después de terminar. Después de terminar. Yo soy el color de tus días grises. La curita para tus cicatrices. El sol después de la lluvia que te da la calma. Verte triste por él a mí me parte el alma. Ahora que no estás así grande la cama, sigo preguntándome por qué no llamas. Hiciste que no creyera que lento muriera rogándote amor. Sé que fuiste mío aunque todo cambió. Fuiste despedida dejando un dolor. Sé que en privado me escuchas cada vez que pego una canción. Ese te hace llorar, ese te hace sufrir. Y yo muero por secar tus lágrimas. Sabes que conmigo no existe la oscuridad. Ven conmigo cuando fue que la pasaste mal. Así cae conmigo y pasa la página. Que yo tengo muchas flores para después quemar. Como cuando las llamo después de terminar. Después de terminar. Piola.